Hola a todos y todas, estamos en otro programa de Rosas Negras. Esta vez estaremos hablando sobre el tema de seguridad pública debido a todas las cosas que están ocurriendo acá en El Salvador. Aquí me acompaña Mónica y Eric. Hola, buenas tardes. Estamos muy contentos y contentas de estar acá otra vez haciendo el programa y hablar de algo importante, como decía Elisa, algo que está bastante contextualizado en estos momentos, la situación de la seguridad pública en El Salvador. Vea cómo el Estado no puede garantizarnos la seguridad y cómo él mismo es un agente de violencia, ¿verdad? Contra los y las periodistas, contra la sociedad civil. Y también está Eric por acá, que nos va a saludar. Hola, muy buenas tardes. Este va a ser el primer programa que vamos a grabar fuera de cabina, de la casa de todas, de la radio de todas. Y bueno, a ver cómo nos queda. Y sí, este tema de la seguridad la vamos a discutir, a hablar, con ese enfoque siempre libertario, popular, desde abajo. Bueno, como mencionaba un poco Mónica, la idea de hablar sobre este tema es porque sabemos que el Estado no garantiza la seguridad y estamos viendo cómo se están dando violaciones de derechos. Vemos cómo hay represión por parte de la policía e incluso grupos de exterminio de la policía, y esto está pues ocasionando también no solo se está amenazando, ¿verdad?, a las personas que dicen ser pandilleros, sino que también pues a gente de la sociedad civil. Muchas de las personas ven como la solución, ¿verdad?, estos grupos de exterminio, pensando de que al matar, ¿verdad?, a los pandilleros, pues se está acabando con el problema, cuando vemos que no es así, que pues es un problema estructural y que con eso no se cambia nada. Entonces, algunas de estos asesinatos, ¿verdad?, sabemos que según investigaciones periodísticas, pues está involucrada la policía, está involucrada el ejército, está involucrado también políticos, y entonces vemos cómo esto nos está afectando, ¿verdad? Y pues va contra toda la libertad, ¿verdad?, de las personas. Sí, y como vos mencionabas, es algo estructural, es algo que está en nuestra cultura, en nuestra educación, y evidentemente que haya una situación de violencia en el país es muy beneficioso para el Estado, ¿verdad? Porque ellos juegan a que nos dan seguridad cuando ellos mismos crean la violencia. Porque, por ejemplo, como decía, ¿verdad?, hay muchas investigaciones periodísticas que han sacado a la luz cómo los policías realizan ejecuciones extraoficiales, ¿verdad?, con gente civil, con personas de la sociedad civil, que los confunden con personas que están en grupos delincuenciales, ¿verdad?, que al final estos grupos delincuenciales de jóvenes están creados por ellos mismos, pues todo un sistema de desigualdad que nos obliga a vivir en una situación de violencia. Y también cómo ellos están involucrados en el narcotráfico también. Pues recientemente una investigación de un diario digital sacó los negocios del vicepresidente con un narcotraficante muy famoso de aquí de El Salvador llamado Chepe Diablo, ¿vea? Cómo el señor Oscar tiene sus negocios con él, ¿vea? Entonces ahí estamos viendo que definitivamente el Estado es incapaz de hacernos esa promesa, de darnos seguridad, porque no se puede si ellos mismos son los que lo crean. O sea, y además que el narcotráfico es un negocio muy fuerte, quizás el más poderoso del mundo probablemente, ¿verdad? Es todo un problema de consumidores y de ¿cómo les podría decir? Ajá, los proveedores, ¿verdad? Exacto, entonces ahí hay que analizar bastante, hay que concientizarnos, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo nosotros como jóvenes también? Porque otra cosa que sucedió bastante hace una semana fue el asesinato de muchos jóvenes que pertenecían a la escena hip hop por grupos delincuenciales, ¿verdad? Y muchos de los jóvenes que están en esta escena son consumidores de drogas, ¿verdad? Y hay que ver cómo están adquiriendo esa droga, ¿verdad? Hay que recordar que quienes están comprando es a las personas que producen la violencia. O sea, estamos beneficiando a gente que solo se lucra de lo que nos da beneficio, ¿verdad? Entonces, por ahí hay que vernos también por el autocultivo y otras formas de conseguir las cosas que le gusta consumir, ¿verdad? Entonces, creo que es algo bien en conjunto también, ¿verdad? Concientizarnos como jóvenes. Y también concientizar a las demás personas y estar atentos a quienes nos están gobernando, pues, y qué es lo que están haciendo por nosotros y con nosotros también, ¿verdad? No sé, Eric, ¿qué opinas? Sí, que eso de que vivimos en una guerra donde está el poder político, la clase militar, los policías, están actuando en contra de la sociedad civil, ¿verdad? Muchas veces impunes, hacen acciones violentas, injustas, y siempre el pueblo es el que paga ahí, ¿no? Consecuencias. Entonces, como alguien que decía por ahí, de que esta guerra que estamos viviendo no es nuestra guerra, porque es un plan en toda América, en contra de esas estructuras delictivas, por ejemplo, de ese contrabando de drogas, que viene desde los Estados Unidos, el plan de la guerra contra el narcotráfico. Entonces, vemos de que aquí, como un país de tránsito, la zona centroamericana, estamos haciendo esa lucha en contra de las drogas por mandatos de Estados Unidos. Y veo de que en ese tema de las drogas, de la juventud, como te comentaba vos, Mónica, de que aquí en el país ya hay otras opciones de ver la droga con otro enfoque. Ajá. No solamente como esa gente, los jóvenes que utilizan para recrearse drogas, consumen drogas, no, uno lo ve de una forma negativa, ¿no? Pero también está esa otra visión de que la marihuana, por ejemplo, se puede utilizar para productos medicinales, productos alimenticios, productos así de construcción, textiles, ¿no? Entonces, es otra visión, otra dinámica que puede ser más beneficiosa, ¿eh? Y no esta visión de represión al consumo de drogas, porque es algo ilegal, porque es algo, no sé, algo incorrecto. Y sí, en este desorden que vivimos, de delincuencia, de desempleo, de que la gente, por no encontrar trabajo, prefieren robar o hacer otras prácticas de ese tipo, se ve de que eso solo beneficia a la gente que tiene esos negocios de seguridad privada, que tiene esa ambición de seguir siempre en el poder, ¿verdad? Porque en estas condiciones la gente tiene miedo y pide o solicita más policía, ¿verdad? Más seguridad, y así se fortalece más el gobierno de los estados. Entonces, eso. Bueno, con este tema de las drogas, creo que sí es, pues, el problema es el comercio, pues, porque como decían ustedes, hay formas de autoconsumo, de autocultivo, y a través de la historia todas las sociedades han utilizado drogas, ¿verdad? El problema ha sido el negocio, como esto... Los que tienen el negocio de las drogas están beneficiándose de eso a partir de los consumidores, todo también la industria de la droga ya elaborada, ¿verdad? Porque para mí yo apoyo totalmente el consumo de drogas naturales, ¿verdad? No sintetizadas. Entonces, pienso que pues ese es uno de los puntos importantes del comercio de las drogas. Y por otra parte, con respecto a la seguridad de cómo lo estamos viendo, el poder que tienen estas entidades, la policía, el ejército, que ahora están pues los dos en las calles, que antes el frente criticaba a Arena que había dejado salir el ejército a las calles, y ellos lo han sacado, ¿verdad? Y pues nos afecta directamente, porque vemos lo que les decía, más represión. Ya pues los jóvenes tienen miedo de la policía y del ejército, porque como decían ustedes, los confunden, ¿verdad? Solo por ser joven te catalogan como pandillero. Entonces se ve, por ejemplo, los casos de algunos jóvenes como Daniel Alemán, que comentábamos que fue encarcelado y le pusieron, ¿verdad?, droga. Entonces todos estos casos se están dando ahora. Entonces sí, pues es un problema para la juventud por ser estigmatizada. Sí, y fíjate que eso que mencionas del ejército salvadoreño es bien curioso, porque en el periodo de la guerra civil, cuando se dieron los acuerdos de paz, el FMLN, una de las de sus planteamientos para los acuerdos era de que la Policía Nacional Civil se creara para dar seguridad, vea, y que el ejército simplemente cumpliera una función de como cuando hubieran, o si se presentara otra guerra, digamos, vea. Entonces, o sea, es súper contradictorio como ahora el gobierno del FMLN es el que valida eso, pues, que el ejército salga a las calles a hacer patrullajes y todo eso. Si años atrás, o sea, ellos estaban totalmente en desacuerdo. Incluso, ¿verdad?, uno de los miembros del FMLN histórico me contaba de que la propuesta de ellos evidentemente era que no hubiera ejército, ¿verdad? Y ponían como ejemplo a Costa Rica, de que no hubiera ejército, pero eso fue hace años. Entonces vemos cómo ahora han perdido totalmente su visión, ¿verdad?, y cómo han terminado traicionando a El Salvador, vea. Entonces ahí hay un gran problema, pues, siguiendo con lo de la droga, ¿verdad? El problema no son las drogas, sino el comercio y cómo ellos están aprovechando de ese comercio. Lo que vos me contabas, vea, de la empresa, de que se están tomando el campo de la marihuana, vea, para hacer algunas cosas. Entonces es un juego, pues, en el que están jugando con las personas a ver qué sacan de nosotros, ¿verdad? Entonces ahí creo que debemos de ser inteligentes, ¿verdad?, y hacer nuestra parte y no caer en el juego de esas personas, ¿verdad? Y como decías, imagínate el caso de Daniel, ¿verdad? Es un joven que no pertenecía a las pandillas, que por cierto vivían allá por mi casa, por mi colonia. Le pusieron una libra de marihuana, imagínate, o sea, es... Ellos mismos te venden las cosas y ellos mismos te criminalizan a vos por consumirles las cosas, ¿verdad? Y lo peor, que el chavo no tenía nada que ver, pues, o sea, no les interesa, la verdad, la población para nada, pues. Imagínate lo que ha estado pasando con los periodistas, que por las recientes investigaciones que se han sacado sobre los vínculos del gobierno con las pandillas, policía, periodistas han sido amenazados por policías, pues. O sea, les han dicho dónde viven, sus nombres completos, que conocen a su familia. Pero en realidad, pues, el periodismo tiene como obligación mostrar las cosas como son, pues. Y lastimosamente, por ejercer nuestro trabajo, podemos ser víctimas del Estado, ¿verdad? Y también las faltas de respeto que se dan a las mujeres periodistas, pues. El reciente caso que veíamos de que el ministro de Seguridad, o sea, él se tuvo el valor de desprestigiar el trabajo de la compañera, pues, porque eso fue, o sea, fue como, no me importa lo que me estás preguntando, ¿verdad? Mejor hablemos de otra cosa, ¿verdad? O sea, es una falta de respeto increíble a la profesión en El Salvador, pues. O sea, creo que estamos viviendo una situación bien difícil en todos los aspectos. O sea, sociedad civil, periodismo, o sea, todos los movimientos que se encargan como de ir contracorriente, ¿verdad? De sacar la verdad y todo eso, es como que nos está llevando un poquito yuca ahorita, ¿verdad? Pero lo positivo es que hay, vemos personas que todavía creemos en eso, ¿verdad? Que estamos ahí haciendo un poco la lucha, porque no podemos quedarnos callados ante todas estas cosas que están pasando, ¿verdad? Y al final es una forma de resistencia, siento yo. Eso que hablas de la guerrilla, ¿verdad? De que en los 80, en los 90 tenía esa aspiración de idealista, podemos llamarlo, de que quería abolir el ejército. Sí, eso sorprende, ¿verdad? Que en esa época era como un movimiento social, político, guerrillero, ¿verdad? Que sí, tenían esa visión, ¿verdad? De cambiar el sistema, ¿verdad? Pero después de los 90, después de los acuerdos de paz, fueron ya parte del sistema. Entonces adoptaron la ideología del sistema. Y ya después en el poder, ya como clase dominante, ¿verdad? Igual, ¿verdad? Es decir, son el poder, tienen que administrarlo, manejarlo, aplicar la ley. Y se han vuelto, pues sí, igual que en aquel tiempo, como sus enemigos, ¿verdad? Pero, es decir, ese es un tema así para discutirlo, debatirlo. No es una cuestión simplista de que, es decir, cómo van a, es decir, en este tiempo, con estas nuevos problemas, cómo van a darle solución, pues. Es decir, es también utópico hablar de que vamos a vivir en una sociedad sin policías, sin leyes, sin todo ese aparataje, pues. No se puede así nomás, ¿verdad? Hay que hablarlo y profundizar en estos temas, de cómo podemos reestructurar o reformar estas instituciones que tienen que brindar seguridad a la población, ¿verdad? Como por ejemplo en otros países hay esas iniciativas de que esa seguridad sea compartida por las comunidades, no solamente por el Estado, una policía estatal, sino que también una policía que venga desde abajo. La policía comunitaria, por ejemplo, en México, o otras iniciativas. Es decir, eso es lo que también el gobierno trata de hacer, ¿verdad? Desde sus posibilidades. Ajá, está la policía comunitaria, que está conectada más con la gente, pues. Pero pues sí, el modelo que implementa es un modelo siempre verticalista, ¿verdad? Ajá. Es decir, no podemos, de esta forma de gobierno, no podemos salirnos de eso, ¿verdad? Porque sería, si nos salimos, sería quebrar pues con el modelo autoritario, estatista. Y sería de darle más participación a la gente. Y eso es lo que se evita. Sí, con lo que decís, ¿verdad? Que pues sí, el gobierno lo que busca es mantener su poder, y para eso pues necesita a la policía y al ejército. Entonces, como mencionaste, se dan casos en México, ¿verdad? Donde las comunidades tienen más una participación más activa en la seguridad de las comunidades, y ese es como un paso importante, ¿verdad? Que se puede ir viendo hacia ir aboliendo estas estructuras de poder. Entonces, acá en El Salvador, por ejemplo, se están dando algunas formas de organización de las comunidades debido a la situación social que estamos viviendo, pero siempre está involucrada la policía, porque pues sí, no quieren perder ese poder, y les están, por ejemplo, en San Vicente, creo que es que estaban pidiendo, ¿verdad?, que se les tenga que dar permiso, ¿verdad?, siempre la policía y acompañamiento para que ellos estén armados, ¿verdad?, y puedan tener un grupo, ¿verdad?, de seguridad. Y otros casos, ¿verdad?, que se están dando, más que todo, son aquellas poblaciones de que han sido después de la guerra, repoblaciones, ¿verdad?, de excombatientes que por la organización que han tenido, ¿verdad?, durante todo el tiempo de la guerra, y ya después de la guerra pues han mantenido esa organización y pues ellos hacen la vigilancia, digamos, comunitaria, y por ser comunidades pequeñas pues también conocen bastante a todos los que viven ahí y tienen como ese control, ¿verdad? Pero también incluyen a los jóvenes para estar más cerca, hablar con ellos, ver qué está pasando, si están viendo que hay grupos que llegan de fuera. Entonces, todo eso es de ir viendo, ¿verdad?, cómo podemos ir haciendo estos cambios. Y lo otro, ¿verdad?, con respecto a lo del ejército, por ejemplo, en Costa Rica es cierto que no tiene ejército, pero es la policía más grande de Centroamérica. Todos los efectivos que tienen, o sea, no tienen un ejército, pero están armados. La policía es la mayor policía de toda Centroamérica. Entonces es como algo contradictorio, ¿verdad?, porque igual tienen esa fuerza policial. Y al final, porque las armas son la guerra y las armas es un negocio. Entonces, claro, para mantener el poder les sirve, pero también para ellos es una forma de lucrarse. Entonces, por eso es de ir viendo esos puntos también. Fíjate que eso que decís de la policía comunitaria es bien interesante, porque yo eso lo he visto en otros países, por ejemplo en México, que surgen bastantes autogobiernos, ¿verdad?, de comunidades que deciden ellos mismos llevar sus reglas, llevar su seguridad y todo, ¿verdad? Eso sí lo he visto bastante en otros países y siento que es algo que evidentemente funciona mejor, ¿verdad? Porque es como en una comunidad, o sea, vos puedes platicar, puedes hablar de tus intereses, ¿verdad? Son pocas personas. Y estás hablando de los intereses de todos y todas, pues, o sea, no estás hablando en ese sentido vertical, como vos decís, ¿verdad?, sino que es algo más horizontal, o sea, vos puedes hablar y decir, bueno, en nuestra comunidad necesito tal cosa, hemos visto que esto que han estado haciendo no funciona, ¿verdad? Entonces, eso, pues, está súper perfecto, la verdad, que se comenzaron a hacer policías comunitarias, pero de esa manera, ¿verdad?, sin involucrar al Estado, como se hace aquí en El Salvador, que las policías comunitarias aquí en El Salvador son un localito ahí cerca de la comunidad, y que muchas veces ni siquiera dejan que lleguen ahí, porque por ejemplo yo supe de que por ahí algunos grupos delincuenciales le dijeron a las personas que si llegaban a preguntar si necesitaban una policía comunitaria, que dijeran que no, que ellos, los grupos delincuenciales, las pandillas, cuidaban el lugar, ¿no? Entonces es como, no, o sea, nos jodemos por un lado y nos joden por el otro también, ¿verdad? Entonces es como, lo que falta definitivamente es la organización, la comunicación horizontal entre el pueblo, ¿verdad? Porque incluso estos días he estado leyendo a un autor, a Rousseau, que él habla bastante de eso, del pueblo, de cómo el pueblo tiene que ser soberano, ¿verdad? Cómo el pueblo tiene que ser el que tome las decisiones, y es el Estado el que debería de servir al pueblo, ¿verdad? Pero vemos que es al revés. El pueblo es el que le sirve al Estado, ¿verdad? Entonces, es como lo que falta definitivamente es la organización, pues la comunicación, la educación así libertaria, ¿verdad? Que cada uno y cada una de nosotros nos interesemos por las cosas, pues. Y por ser más empáticos también. Por entender que este sistema nos quiere divididos y divididas, ¿verdad? Que no le conviene que nosotros nos saliemos, que nosotros hablemos, que nosotros nos unamos, ¿verdad? Porque es más fácil tenernos divididos para que el sistema capitalista mira los intereses individuales de cada persona, ¿verdad? Entonces lo contrario que nosotros y nosotras deberíamos de hacer es la organización, ¿verdad? Comunicarnos, y eso siento yo. Sí, y esta es parte de la liberación de la gente también, ¿verdad? De la emancipación de todos y todas. Hablar esto de la seguridad desde esta perspectiva popular de abajo, ¿verdad? De cómo de controlar nuestras propias vidas, ¿verdad? En el sentido de que decir, el Estado significa centralización, imposición, ¿verdad? Entonces, si pensamos la seguridad de nosotros mismos, desde los vecinos, de los barrios, es decir, que la gente que trabaje por brindar seguridad pueda, decir, pueda surgir de las mismas comunidades, ¿verdad? Sea gente conocida, de confianza, y que no haya esa brecha, ¿verdad? Esa división de que la policía es alguien desconocido, alguien diferente, alguien que no nos conoce. Todas esas cuestiones así, ¿verdad? Es parte de la emancipación, pienso yo, ¿verdad? Porque, es decir, mientras vivamos en estas contradicciones económicas y políticas, de división de clases, de acumulación de capital y todo eso, vamos a tener esos problemas de seguridad, de delincuencia, de asesinatos, robos. No lo vamos a poder evitar, ¿verdad? Hasta que podamos realizar un esfuerzo mayor, ¿verdad? Donde se reajuste, donde haya esas reformas revolucionarias, ¿verdad? En cuanto a la propiedad, al ejercicio del poder, ¿verdad? Mientras no suceda eso, tenemos que vivir en estas condiciones, ¿verdad? En que vivimos ahorita. Y bueno, hay que plantearnos eso, ¿verdad? En el hoy, ¿verdad? En la hora, ¿verdad? Y no manejar esas ideas utópicas de que no policía, no ejército, en el sentido de que, por ejemplo, está la idea de que, claro, el ejército no nos necesitamos, es decir, porque el ejército es solo para hacer guerra, ¿no? Sería eso, y no queremos hacer guerra con los pueblos hermanos, no queremos, ¿no? Pero la cuestión esa de que mientras haya naciones, va a haber ese odio, pues, o sea, las demás naciones, ¿no? Esa xenofobia, ¿no? Entonces, se hace necesaria la idea del ejército, ¿verdad? Es toda esa cuestión, ¿verdad? ¿Cómo podemos luchar en contra de esa idea de la nación, ¿verdad? De la frontera, ¿verdad? Y así vamos a eliminar la necesidad del ejército. ¿Ah? Cuestiones así, ¿verdad? Entonces, está la idea también de que quizás en esos círculos así anarquistas no se discute mucho también la cuestión de un gobierno mundial. Se sabe que desde el anarquismo no queremos ningún gobierno, pero en realidad quizás no es tan cierto eso, sino que queremos esa forma de gobierno de democracia directa, el autogobierno, como decimos, un autogobierno donde creamos si construyamos nuestras propias reglas, ¿verdad? Nuestras propias condiciones de convivencia. Entonces, ¿por qué no un gobierno mundial donde ya no sean necesarias las divisiones por nación, ¿verdad? ¿Y por qué no esa institución mundial también que brinde seguridad? Y así se eliminan los ejércitos nacionales. ¿Por qué no un ejército internacional? Pero claro, esto es esta discusión, ¿ve? Es cuestión de discusión, ¿ve? Y así se evita estar pagándole con el dinero público, ¿ve? A estas instituciones de cada país, ¿ve? Es decir, estar financiando con el dinero público el ejército, ¿ve? O sea, si se elimina eso, es decir, se puede ahorrar más dinero, ¿verdad? Y invertirlo en otro sector, ¿verdad? No sé, ajá. Y bueno, es decir, ayer estuvimos con la agrupación Conciencia Anarquista, estuvimos haciendo una acción por la cuestión que está pasando allá, la gente activista por los derechos humanos en Argentina, por los múltiples desaparecidos en democracia, que ahorita el caso más conocido es el de Santiago Maldonado, compañero libertario que estaba en territorio mapuche apoyando ahí a la gente que está en resistencia, por la autodeterminación. Entonces él fue parte de esa represión y de una desaparición forzada por parte del Estado argentino, y que hasta el momento no sabemos dónde está, quién lo tiene, pero sí, todo apunta a que sí es el Estado que fue el autor de esa desaparición forzada a través de la gendarmería. Entonces nos solidarizamos ayer por la aparición con vida del compañero Santiago Maldonado, que aparezca, y bueno, seguir en la lucha también aquí, de que hay varias gente que está siendo encarcelada inocentemente, son víctimas del sistema, y vemos que es un ataque directo a esos sectores de la juventud y que están siendo criminalizados. Bueno, con lo que mencionas de la policía, yo creo que sí es posible, ¿verdad? Y que es válido tener el pensamiento de erradicar la policía, porque como decíamos, desde esos grupos de seguridad comunitaria, pues es una organización más horizontal, en la que no se delega el poder a una estructura, sino es más rotativo, en donde más personas participan, y porque al final el poder corrompe, y la policía, al tener el poder, se creen pues intocables, que ellos pueden hacer lo que quieran, y es lo que está ocurriendo acá, que pues están matando a personas que ellos creen que son de grupos delictivos. Entonces creo que sí es bueno pensar que es posible otra forma de organizarse. Entonces, en el caso de eso, es una forma de autogobierno. Y pues por aquí me voy a ir quedando y los voy a dejar con los compañeros, y ahorita nos vamos con una canción. Bueno, seguimos acá con el programa. Nuestra compañera Elisa ya se retiró, pero nos quedamos nosotros dos hablando aquí. Y fíjate, Eric, que algo bien interesante que vos decías, ¿verdad? De que el ejército existe porque existen las naciones, ¿verdad? Y eso me recuerda a un lema muy malo que tenemos acá, de que no recuerdo qué general fue que lo dijo, que es que el ejército vivirá mientras viva la república. Imagínate, o sea, ese pensamiento es tan viejo y todavía seguimos manteniendo eso, ¿verdad? Entonces, definitivamente hay una cuestión muy estructural en todo esto. El hecho de que exista el ejército para cuidar a la nación, ¿verdad? Pero si la nación no existiera como tal, si esa figura imaginaria que tenemos de la nación, o sea, el nombre y todo eso no existiera, pues no habría la necesidad de que existiera un grupo de personas que nos cuidaran de otro grupo de personas, ¿verdad? Porque otra vez menciono a Rousseau, que estaba leyendo ese libro, de que él decía de eso, ¿verdad? De que la guerra no es de hombres a hombres, sino que de estados a estados, ¿verdad? Y como vos decís, esto no tiene que ser una guerra de nosotros, pues, o sea, ahí te das cuenta que las guerras en sí son por cuestiones totalmente innecesarias, o sea, innecesarias. Se crean enemigos que no existen y es bien complicado, pues, porque como dice Elisa, ¿verdad? ¿De qué sirve que no hay ejército si también hay policía? Pero esas dos instituciones tienen una razón de ser, pues, o sea, y que brindarnos la seguridad que el Estado nos promete. Pero definitivamente, con todas las cosas que han estado pasando y las que van a pasar seguramente, sabemos de que no podemos pedirle seguridad pública al Estado, no podemos, porque él mismo es la máxima expresión de la violencia, pues, y ellos se encargan de seguir reproduciendo la violencia en la sociedad. O sea, a ellos les conviene que existan las pandillas, porque si existen las pandillas, van a existir los policías que nos van a cuidar de ellos, supuestamente, ¿verdad? Pero ¿ahora qué? Ahora también tenemos que cuidarnos de la policía. ¿Y quién nos va a cuidar de la policía? No hay nadie que nos cuide de la policía. Además de que los grupos delincuenciales como las pandillas, no sé si vos has profundizado en eso, en que tienen un... O sea, es un movimiento tan, tan falto de reflexión, las pandillas. O sea, al final ellos son víctimas de ese sistema capitalista, ¿verdad? Y del Estado, ¿verdad? Y lastimosamente no lo comprenden, porque muchos de ellos tienen un lema de que viven por su barrio, pues, pero ¿qué es el barrio? O sea, ¿qué hace el barrio por ellos? O sea, y sus enemigos son los policías, pero ¿por qué son sus enemigos los policías? Y ahí te das cuenta de que ellos solo están luchando para obtener el mismo poder que ellos tienen, ¿verdad? Al final es una lucha de poderes acá en El Salvador, de quién puede más, quién tiene más armas, quién domina más. Y vemos que en las pandillas tampoco hay nada de libertario, pues. O sea, es un juego bien, bien macabro, siento yo, ¿verdad? De cómo convertir a las personas a tal grado de hacer los enemigos de la sociedad, ¿verdad? Y eso también es para que los jóvenes y las jóvenes reflexionemos, ¿verdad? Que a veces es como que nosotros pensamos, ¿verdad? Uy, a ese país en el que vivimos, no hay empleos. Y es cierto, ¿verdad? Todo eso, pero siempre hay que ver que tampoco las pandillas son una opción, pues. Tampoco las pandillas te van a dar una opción de vivir de manera diferente en el país. O sea, ser parte de una pandilla es saber de que un día te van a matar, porque te van a matar, y no te van a matar así solo porque sos joven, ¿verdad? Sino que porque vos ya tenés otro atributo, ¿verdad? Sos un peligro para la sociedad, ¿verdad? Entonces es bien difícil en lo que hemos caído, pues, más la juventud salvadoreña, pues. Nos convertimos en enemigos de nosotros mismos, de nuestra misma familia, de nuestra misma sociedad, ¿verdad? Y vemos cómo en las pandillas también falta esa empatía, esa fraternidad, esa hermandad, ¿verdad?, entre personas. Es la trampa perfecta del Estado, pues. Ellos han caído cabal en la división en la que ellos nos quieren tener también, siempre. Sí, Sí, es bien ilógico eso de que se sientan orgullosos de su barrio, de su gente, ¿verdad? Pero los barrios son barrios pobres, ¿verdad? Ajá, de gente obrera explotada. Entonces, no, es decir, para mí, es decir, los, digamos, los liderazgos, las pandillas, son gente, son liderazgos autoritarios, poco democráticos, que sí, su forma de pensar y de ser es así, de agresiva, violenta, ¿verdad? Ese es el camino que lo encuentran, ¿no? El camino de salida aquí a la situación, ¿verdad? Pero no, es decir, yo he visto así comentarios o opiniones de diferentes entrevistas que le han hecho los medios. Son hijos e hijas de la guerra, es decir, aprendieron de la guerra. Es decir, su escuela ha sido eso, la escuela de la guerra. Entonces, es decir, van a actuar así, de esa forma. Y lastimosamente, es la flor joven de este país la que se está perdiendo. Y en vez de ser ese movimiento social joven de transformación, ¿ve? Decir, eso es lo que me duele a mí, ¿ve? Toda su energía en cosas más importantes. Sí, claro, mucho más importante, ¿no? Sí, es decir, en reconstruir este pedazo de país, ¿no? En hacerlo más vital, más vivible, más habitable, ¿no? En estar ahí en la lucha, en defensa de la tierra, del agua, del aire limpio, de mejores viviendas, el trabajo para todos y todas, ¿verdad? Pero no, es decir, están ahí sumergidos en su sociedad, ¿verdad? en su gueto, haciendo múltiples negocios ilegales, violentos, ¿verdad? Es decir, no, es decir, no hay futuro ahí, ¿verdad? Entonces, pero sí, es decir, pensar, ¿verdad? Desde esta visión libertaria de cómo puede haber salida a esta oscuridad, pues, social en que vivimos, ¿verdad? De que ellos, a pesar quizás que tengan un historial de acciones así ilegales, pueden decir, hay que darles las puertas para que se salgan de ahí, ¿verdad? Porque, es decir, en la conciencia colectiva lo que se quiere es que exterminar de raíz el problema, ¿verdad? Y eso para ellos es eliminando físicamente a los, ya sea a los pandilleros o otro tipo de gente que asesina, ¿no? Pero dicen, no, eso no, decir, eso no queremos, decir, más sangre ya no queremos, ajá, más guerra ya no queremos. Y tenemos que ser esa fuerza vital para cambiar esa situación, ¿verdad? De sed, de sangre, ¿verdad? De violencia. Imagínate, es decir, en todo el mundo se están surgiendo los grupos de ultraderecha. Es decir, esa es la representación, el reflejo de cómo esta gente que tiene odio, ajá, que almacena odio, quiere actuar políticamente. Es decir, sabemos cómo el fascismo es una respuesta a la situación, al caos, ¿verdad? Es decir, el fascismo quiere imponer un orden, ¿verdad? A través de la mano dura, del asesinato, inclusive, de la expulsión, ¿verdad? Imagínate, es decir, el odio en contra de la gente de color, de los latinos, de la gente de la diversidad sexual, ¿verdad? Es decir, es todo un odio de rechazo por parte de esta gente, ¿eh? Y pues sí, tenemos que buscar la manera de no llegar a eso, ¿eh? De cómo desde nuestra de nuestra forma de ver, de nuestra forma de sentir, evitar todas estas, bueno, atrocidades para mí. Sí, fíjate que es bien lamentable eso que te digo, ¿verdad? De que las personas jóvenes podríamos orientar nuestra energía en un montón de cosas. Bueno, o sea, si la organización entre los jóvenes fuera más fuerte, definitivamente podríamos hacer grandes cosas. Y, bueno, hemos hablado todo el programa del problema, ¿verdad? Entonces yo creo que sí, una de esas soluciones sería la organización. Ah, y hay otra cosa que se me quedó, que estábamos hablando con Elisa, de que cuando participamos en el Congreso Internacional de Radios Libertarias en Grecia, yo estaba escuchando el programa de su participación, ¿verdad? Y estaba hablando con varias personas de Latinoamérica, y entonces una compañera de Chile, parece, le preguntó a Elisa de que si acá en El Salvador no habían como redes alternativas al aborto, digamos. Que, bueno, por ejemplo, no, aquí en El Salvador nos estamos enfocando mucho en pedir la aprobación de las cuatro causales, ¿verdad? Pero no hay como una alternativa para las mujeres que necesitan un aborto ahora, no dentro de un año que se apruebe tal vez las cuatro causales. No hay como una alternativa para decir, bueno, el Estado no nos puede garantizar la salud, ¿verdad? Entonces, nosotras podemos hacer esas cosas, ¿verdad? Entonces, algo así creo que podríamos hacer con muchas cosas, con redes alternativas de salud, redes alternativas de seguridad, lo que estábamos hablando, ¿verdad? Redes alternativas de educación, eso es muy importante, siento yo. La educación colectiva, la educación libertaria, ¿verdad? O sea, que comencemos a formar una nueva conciencia, porque hablaba con Elisa de que con ese tema del aborto hay muchas personas que opinan sin profundizar en las cosas, ¿verdad? Y así hay muchas personas que opinan sin profundizar en otros millones de temas importantes. Entonces es como que las acciones directas tienen que ir de la mano con la concientización, ¿verdad? Por ejemplo, en eso del aborto, desde hace varios años que se ha estado trabajando mucho en eso, ahora como que hay más una respuesta más positiva de la sociedad civil, ¿verdad? Entonces creo que eso es bien importante, la educación y formar redes alternativas. O sea, por ejemplo, nosotros estamos haciendo un programa de radio alternativo. En esos momentos, afortunadamente, nos lo estamos autogestionando, ¿verdad? La primera vez aquí en la Frater. Entonces, siento que hay que buscar esas alternativas, pues. Hay que dejar de estar esperando mucho el Estado, porque sabemos que lastimosamente eso no va a pasar. Entonces, sí me gustaría un montón de que se crearan estas redes entre nosotros y nosotras, ¿verdad? Para demostrar que no es necesario el Estado, pues, de que se pueden hacer las cosas por nosotros y nosotras mismas, ¿verdad? Esa creo que sería una solución bastante grande, ¿verdad? Ya que, como vos decís, es utópico pensar para ahora que desaparezca el ejército y todo va a ser color de rosa, ¿verdad? Así como las portadas de los libros de los testigos de Jehová. No, ¿verdad? O sea, no se puede. Entonces, eso de las redes alternativas es algo como más realista, más para ahora, ¿verdad? Algo que se puede hacer en esos momentos. Entonces, sí siento yo de que eso, no sé, hago una invitación abierta a las personas que me están escuchando a que, pues sí, nos organicemos, ¿verdad? Y hagamos cosas así para que demostremos de que no necesitamos del Estado para que nos garantice las cosas, pues, o sea, como lo hablábamos, el consumo de la droga, ¿verdad? O sea, el problema no son las drogas, jamás van a ser las drogas, sino lo que están haciendo con ellas, pues, o sea, cómo nos las están vendiendo, igual los alimentos, o sea, cómo nos están vendiendo los alimentos, cómo nos están vendiendo el agua, o sea, todo está privatizado, o sea, hay que comenzar a romper con estos esquemas, ¿verdad? Entre nosotros y nosotras mismas, siento yo. Así que creo que definitivamente esa sería una buena solución. Además también de hacer un periodismo alternativo también, ¿verdad? De ser un periodismo objetivo, de comenzar a hablar de cosas que nadie habla, de ser un periodismo sin miedo también. lastimosamente en este país eso está muy difícil, aunque hay países que están en una situación peor también, ¿verdad? Como por ejemplo México, que es el país número uno donde asesinan los periodistas, igual Honduras, ¿verdad? Lastimosamente nos estamos acercando a estos rankings de violencia, ¿verdad? Entonces, tenemos que hacer un periodismo sin miedo y mostrar la verdad nada más, o sea, hablar de esas cosas y... Porque solo hablando con la verdad creo que vamos a poder generar una conciencia colectiva para mejor, creo yo. No sé qué decís vos, Eric. Sí, sabemos de que el periodismo es una de las bases de la democracia. La libertad de prensa, la libertad de información, de comunicación, es fundamental una democracia. Y si a los periodistas lo están asesinando, lo están callando, lo están silenciando, es porque hay esos poderes fácticos o políticos, ¿verdad?, que quieren que no se divulgue cierta información, ¿verdad? Esos delincuentes que están en el poder, ¿verdad?, no quieren que se les revele su situación, ¿verdad? Entonces sí, es decir, el gremio periodístico en estos momentos está atravesando una serie de problemas y que no podemos dejarlos solo, ¿verdad? Allá en Argentina también, vea, en este momento hay periodistas encarcelados. Los periodistas de la Red Nacional de Medios Alternativos están siendo víctimas de esa represión estatal, vea, por el simple hecho de informar, de ejercer su profesión, vea, y de comunicar los hechos. Entonces vemos de que también a la par de un periodismo convencional, corporativo, a favor de las grandes empresas, ¿verdad?, también hay un periodismo que está ahí, ¿verdad?, que está vivo, que está actuando y que no se desliga de las causas populares, ¿verdad? Es decir, un periodismo activista, activo. Y sí, esta cuestión de las redes, de los espacios colectivos para poder emanciparnos es muy bello. Es decir, que la gente tome conciencia de su capacidad de organización, de acción, ¿vea? De que no hay que esperar todo del Estado, de que uno mismo, una misma puede iniciar a resolver sus problemas es magnífico. Es decir, a mí siempre cuando veo así noticias o informaciones donde hay este tipo de iniciativas, yo me alegro, aunque sea en otro país, yo me alegro. Como por ejemplo ahorita que hay en Argentina siempre un encuentro internacional de trabajadores, le han llamado la economía de los trabajadores, que son trabajadores de cooperativas, son trabajadores sindicalizados, son trabajadores de las empresas recuperadas en América Latina y de Europa, y que ellos están ahí dialogando, pensando a futuro, ¿verdad?, de cómo darle vida a este tipo de economía social gestionada directamente por los mismos trabajadores sin necesidad de patrono, ¿verdad?, sin necesidad de tutela estatal. Magnífico. Sí, es una forma diferente de hacer economía, fíjate. Es una forma diferente de hacer intercambio de bienes, pues. Porque eso es importante también, ¿verdad? Yo últimamente he tenido como que bastante acercamiento a una forma de hacer economía diferente, o sea, no aprovechándote de la explotación de otras personas, ¿verdad?, sino que puedes hacer las cosas por vos mismo y comercializarla, ¿verdad?, con otras personas. Lo que yo recalco bastante siempre es de adquirir productos locales, si vas a comprar comida, de comprar comida a gente que de verdad lo necesita, que de verdad vive de eso, que no está explotando a trabajadores como las grandes multinacionales, ¿verdad?, los grandes restaurantes multinacionales y todo eso, ¿verdad? Entonces, eso también me parece que es algo, una red alternativa, ¿verdad? O sea, la colaboración con gente de tu mismo país, o sea, gente que está viviendo en la misma condición que vos y que del dinero que vos le des se puede beneficiar, ¿verdad? No estar alimentando a grandes capitalistas que sabemos que se aprovechan de la necesidad de las personas para pagar unos sueldos miserables, ¿verdad? O sea, salario mínimo significa de que si te pudiera pagar menos te lo pagara, ¿verdad? Pero es ilegal. Entonces eso también es bastante beneficioso, siento yo. O sea, poder ser empáticos y empáticas con las personas, también con los animales no humanos, es como, eso también a mí me alegra un montón, fíjate. Entonces por eso recalco yo bastante de que, por ejemplo, si van a comer comida vegetariana, para las personas que son vegetarianas, es una buena opción que pudiéramos adquirirlos de gente como nosotros y nosotras, ¿verdad? Gente trabajadora, gente que tiene sus propios negocios, ¿verdad? Eso creo que también es una alternativa bastante buena, es una red alternativa de consumo, ¿verdad? Entonces eso ayudaría bastante. Y yo creo que con esto cierro ya mi participación. Ya nos queda un poquito de tiempo, así que ya nos vamos a ir despidiendo. Sí, ya nos hace falta solo unos minutos. Entonces, como concluyendo, vemos de que la seguridad es cuestión de todos y todas, ¿no? Que no hay que evadir este tema. Bueno, hay varias formas de violencias, no solamente esa violencia así ya física directa, sino que hay violencias psicológicas, institucionales, estructurales, la violencia económica, la del desempleo, ¿verdad? Que obliga a mucha gente a estar desempleada. Es decir, entonces, ante todos esos tipos de violencias, uno tiene que autodefenderse, ¿verdad? Uno tiene que buscar la manera, no solamente a manera individual, sino que colectiva, con los vecinos, ¿verdad? Con las vecinas, con otra gente que está pensando, que está consciente de esta problemática colectiva y que quiere hacer algo para cambiarlo. Entonces, sí, eso de que mientras estemos inactivos, el Estado y el capital se van a beneficiar, ¿no? Van a seguir oprimiéndonos mientras nosotros como sociedad, como gente del pueblo, siempre vamos a estar siendo explotados por esos esas instituciones, por esas organizaciones, ¿no? Entonces esa es la idea, ¿no? Es una seguridad autogestionada y pues sí, popular. Sí, es de ir cambiando un poco la idea de lo que tenemos de seguridad también, ¿verdad? De quién nos tenemos que cuidar y por qué nos tenemos que cuidar de ellos y de ellas. Así que hay que hacernos un replanteamiento de todo, porque mientras, o sea, nosotros así lo vemos, ¿verdad? Mientras exista el capitalismo, va a existir el Estado, también el patriarcado. O sea, hay que cortar con todo estos tipos de relaciones de dominación, porque como vemos, o sea, la violencia es para todos y para todas, ¿verdad? También hay una represión fuerte a nosotras las mujeres, ¿verdad? Entonces hay que desde nosotros comenzar a cambiar esas relaciones de dominación, comenzar a cambiar nuestro pensamiento, comenzar a hablar de manera más horizontal, como vos lo decías, ¿verdad? Y creo que hasta aquí llegamos ya y estamos contentos y contentas de finalizar este programa. Esperamos que nos salga muy bien. Y pues creo que con eso finalizamos. Y hay una frase que me recuerda de una amiga de México que dice de que si no te gustan los medios, que te tomes los medios y que vos seas los medios, ¿verdad? Entonces esto, no sé, siento que es bastante acorde para ahora. Así que un gusto estar aquí. Cuídense mucho y nos escuchamos a la próxima vez.